y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio del INTI. Como ya te hemos acostumbrados, esta semana también viene cargado de información, así que paso rápidamente a presentar a Pablo Cid, que además nos va a presentar el primer tema del programa del día de hoy, ¿no es así? Bueno, sí, tenemos un tema, a ver, que puede ser un poco trillado porque estamos hablando de una peletizadora de alfalfa, pero detrás de esta planta y de esta maquinaria que se instaló en la zona de Albardón, en la provincia de San Juan, hay todo un desarrollo de cadena de valor, desarrollo regional e incluso competencias internacional en el caso del mercado de la alfalfa, porque la alfalfa falta en el mundo, son muy pocos países los que manejan el comercio internacional de esto, y la verdad que el potencial de Argentina es enorme y comienza con una planta que se acaba de inaugurar en la provincia de San Juan. Así es, y también vamos a estar con las chicas de la agencia TSS, ¿no es así, Carmen? Sí, ¿qué tal, Flor? Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos los oyentes? Les cuento que tenemos nuevamente a nuestras amigas, en este caso Vanina Lombardi, de la agencia Tecnología Sur Sur, la agencia TSS de la Universidad Nacional de San Martín, que siempre nos trae novedades sobre ciencia y tecnología nacional, y en este caso un estudio sobre el desarrollo industrial en Argentina y Brasil, que detectó que las actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales son las que presentan más oportunidades de innovación en América Latina. Así que nos va a estar contando Vanina de qué se trata este estudio. Perfecto, entonces presentados los temas del programa del día de hoy, a mí no me queda más que darles la bienvenida e invitarlos a escuchar esta semana una vez más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Comenzamos de esta manera esta emisión de Tecnología para Todos y, como Pablo nos comentaba en la apertura, vamos a estar hablando sobre la inauguración de esta planta peletizadora de alfalfa en la provincia de San Juan, en la localidad de Albardón, que yo quiero que Pablo nos introduzca un poquitín en contexto con algunas novedades también internacionales que tenemos sobre este tema o cosas que han pasado también en esta última semana respecto a la alfalfa y a la importancia que tiene en el mundo. Bien, mientras estamos grabando este programa, se está llevando misiones muy importantes en China para poder exportar y poder ganar mercado con el tema de la alfalfa. ¿A quién perjudica esto a nivel internacional? En primera instancia, yo me atrevo a decir que a España. El gran potencial que tiene Estados Unidos es bastante importante y, bueno, difícil de alcanzar, pero España viene a ser la segunda potencia en el tema de alfalfa, y la realidad es que Argentina tiene muchísimo potencial por desarrollar todavía, y en eso está tramitando el INTI, Cancillería, Ministerio de Industria. Bueno, se están llevando a cabo muchas tareas al respecto, y una parte importante es esta planta de peletizadora alfalfa que se inauguró en la provincia de San Juan para dinamizar lo que es la economía regional e incluso con el peletizado, que ya nos vamos a enterar de qué trata, poder conseguir mercado internacional y agregar cadena de valor. Así es, y para entender la importancia que tiene haber inaugurado esta planta y que la provincia de San Juan cuente con ella, vamos a escuchar al intendente Albardón, Juan Carlos Abarca, el día de la inauguración de la planta. Valor agregado a su producto. Soñaban en algún momento y decían, ¿qué piedra o algo por el estilo y se lo llevaba. Hoy no quiere decir que vamos a abandonar la producción de vino, sino que creo que podemos decir que va a haber también un acompañamiento que van a poder producir, que va a ser todo lo que es en relación a la alfalfa, y van a poder realizar también esas 5 o 6 cosechas al año, que creo que tiene mucho que ver, porque el productor no tiene que esperar una vez al año a la cosecha, sino a los 2 meses que ya va a estar de nuevo pendiente de su cosecha. Pero más allá de pendiente de su cosecha, pendiente de tener trabajo en cada uno de sus lugares, dándole su trabajo a las personas que necesitan, de más cerca de su localidad, de más cerca de su finca, de más cerca de su terreno. Que desde acá, de esta pequeña a lo mejor fábrica, pero de corazón grande, vamos a tener un albardón no solamente de pie trabajando en relación a la alfalfa, sino un San Juan que puede traer su producto de alfalfa, darle ese valor agregado, esperar el momento justo para la venta y sacarle la mejor rentabilidad. Escuchamos al intendente Albardón Juan Carlos Abarca y también vamos a escuchar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Casamiquela, que también estuvo el día de la inauguración. Sí, el ministro nos va a adelantar algunas cuestiones que mencionaba Pablo en relación a las posibilidades de exportación que tiene la alfalfa en formato pellets, pero también nos habla de la importancia de transformar lo que es la alfalfa en proteína animal, la proteína vegetal a la proteína animal, que esto tiene también que ver con mejorar la calidad de alimentación de la población, en este caso de la región sanjuanina. Así que en este caso Casamiquela hace un poco hincapié en este tema que es muy importante para la región. La alfalfa es un cultivo ícono de los procesos de transformación de las áreas bajo riego y es con una capacidad excelente frente a dos demandas elementales que tiene, un poco de suelo y un poco de agua. Y fundamentalmente la alfalfa está para que sea utilizada en alimentación de ganado. O sea que consecuentemente con el desarrollo de este tipo de emprendimientos, todos debiéramos poner el mismo énfasis en proceder a acelerar el proceso de desarrollo de la ganadería sanjuanina. San Juan es una provincia que importa parte de sus alimentos en otros lugares del país, y entre ellos el tema de la carne. La planta hace un clic para poder producir su propia carne. ¿Qué está haciendo con esto? Lo que está incorporando es proteína animal. Incorporar la base para la mejor alimentación para el pueblo de la provincia de San Juan. Está generando el primer proceso transformador más inteligente que hay, es que pasar la proteína vegetal a proteína animal. Así que si bien hoy empezamos con cabras, con ovejas y algunas vacas, pensando hacia adelante en seguir aumentando estas producciones e incorporar algunas otras cuencas lecheras, cuencas de producción de cerdo, porque claramente la base alimentaria ya la están teniendo en este tipo de plantas. Y que claramente puede ser una manera de que nosotros manifestemos nuestras propias capacidades para producir alimentos. Alimentos que hoy la Argentina produce para 400 millones de personas. A pesar de que somos 40 millones de habitantes, esto significa que el 90% de lo que los productores argentinos producen en nuestro país está disponible para el mundo, para un mundo cada vez más demandante de alimentos. En el 2020 la Argentina estaría en condiciones de producir alimentos para 600 millones de personas. Con lo cual, no solo hay situaciones de impacto como esto que se está generando en el Parque Industrial de Albardón, sino que hay futuro provisorio para la planta. Escuchamos al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a Carlos Casamiquela, y también vamos a escuchar a una de las partes de INTI que colaboró y fue parte de este proyecto, que es la Gerencia de Asistencia Regional a cargo de Jorge Bengolea, ¿no es así, Pablo? Así es, la gerencia tiene a cargo lo que se llama y lo que se conoce como el Banco de Soluciones Tecnológicas, que fue quien coordinó, ideó y en cierto modo llevó adelante este emprendimiento entre las diferentes partes. El ingeniero Bengolea lo que nos va a contar es justamente cómo se articularon los distintos saberes y experiencias de INTI para llevarlo a cabo en la región. Habiendo conseguido el financiamiento del municipio de Albardón para desarrollar ese proyecto de peletizado de alfalfa, por supuesto que recurrió al INTI como organismo tecnológico del Estado Nacional. Esa fue una oportunidad también para el INTI, porque fue un momento para probar una metodología que nosotros veníamos compartiendo con los distintos equipos de trabajo, una metodología de transferencia tecnológica para cuando los destinatarios son un municipio, una cooperativa o organizaciones civiles de la comunidad. O sea que, de alguna manera, la metodología del BST es, te ayuda a pensar en un proyecto a medida, a lo que realmente vos necesitás. En función de lo que vos necesitás, te diseño una planta y te convoco a las pymes argentinas para que construyan esa tecnología. Una vez que está construida la tecnología, te ayudo a hacer el montaje y te capacito los recursos humanos que van a estar vinculados con ese proyecto para que la operación, el funcionamiento y mantenimiento de esa planta lo hagas con personal local, que en ese caso quedó el personal municipal. Y también otros equipos de áreas, digamos, complementarias de INTI, trabajaron paralelamente en todo lo que es el desarrollo territorial. Es decir, que mientras el Centro 9 de Julio estaba pensando en el diseño de la tecnología y la construcción del equipamiento, otro equipo paralelamente estaba pensado para la fase última del proyecto, que es todo lo que es la articulación del proyecto con los actores del territorio. Cómo se articula con el INTA, con agricultura familiar, con la parte de producción primaria, cómo lograr un volumen de producción, cómo lograr calidad. La metodología del BST no es tan solo ofrecer, tener un stock de conocimiento, sino cómo los destinatarios institucionales, en este caso un municipio, puede acceder a esa tecnología a través de un proceso. Te ayuda a pensar un proyecto, te ayuda a construirlo, te ayuda a montarlo, a operarlo, y también cómo ese proyecto puede articular con los distintos actores del territorio para que eso funcione y tenga sustentabilidad operativa y ambiental. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y continuamos en Tecnología para Todos contándote sobre la instalación de esta planta peletizadora de alfalfa en San Juan. Ya estuvimos escuchando a la parte interesada, podríamos decir. Escuchamos a Casa Miquela, escuchamos al intendente de la localidad de Albardón, también escuchamos a Bengolea de INTI, quien nos contaba cómo el Banco de Soluciones Tecnológicas también está relacionado con esta planta. Pero ahora vamos a entrevistar a Nicolás Apro, al ingeniero Nicolás Apro, que es el director del Centro INTI Cereales y Oleaginosas, que está ubicado en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, que es el centro que estuvo vinculado directamente con la puesta en marcha de esta peletizadora, que hizo el desarrollo de la planta, y nos puede contar un poco más las cuestiones de fondo o detrás de esta planta. Nicolás, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias como siempre por atendernos, que para nosotros es un placer escucharlo a usted, pues sobre todo explica y sintetiza muy bien todo lo que queremos comprender, que a veces nos cuesta. Uy, qué compromiso me ponen ahora. Bueno, ¿de qué, la planta peletizadora de alfalfa, qué es lo que hace? Porque estuvimos escuchando varios audios, como bien decía recién, la alfalfa uno se la imagina que es la comida de las vacas, digamos. O sea, cuando uno va por el campo de Buenos Aires, que tiene kilómetros y kilómetros de campo, ve que los animales comen alfalfa. Bueno, ahora hay una planta que los hace pellets, o sea, los hace partes más chiquitas, podríamos decir. A ver, justamente, eso que vos ves cuando vas en alguna ruta es la cultura de la Argentina de producir alfalfa. Argentina tiene una gran cultura de producción de alfalfa. Es un cultivo muy conocido por todos los productores, pero el problema lo tenemos que se produce en gran mayoría en la pampa húmeda. Entonces ahí se le da como pastura natural a los animales. Pero cuando nos vamos corriendo hacia el este, hacia el oeste de nuestro país y entramos en todas las provincias cordilleranas, pero también Córdoba, San Luis, La Pampa, que no están pegadas a la cordillera, nos encontramos con un clima más seco, con épocas más frías. Entonces la alfalfa empieza a ser un cultivo que necesita riego y que se produce 6 meses al año. En los años de mucho frío, ya en las provincias cordilleranas, no se produce. Por lo tanto, tengo que hacer stock de este producto. Claro, porque si no, no hay alimento para los animales. Exacto. Hoy día, por ejemplo, hay cosas muy absurdas, como decir, se producen rollos, esos rollos muy grandotes, uh-huh, que uno ve tener, y esos rollos recorren 1.500 kilómetros para ir a Bariloche, por ejemplo. Con el costo que eso implica, de traslado, de todo. Con el costo que implica por ese volumen. Uh-huh. Entonces, lo que se pretendió en este proyecto nacional de peleteado de alfalfa, es decir, todas estas provincias que son cordilleranas pueden producir excelente calidad de alfalfa porque están regadas con aguas minerales, digamos así, no quiero decir marcas, uh-huh. Y esto genera una excelente calidad de alfalfa. La tengo que almacenar para tenerla disponible o hasta para exportar. Y a partir de ahí empieza la tecnología que me lleva a comprimir la alfalfa en pellets. Esto quiere decir bajar el volumen concentrando el peso por 4. Uh-huh. Quiere decir que un camión que lleva 5 o 6 toneladas de alfalfa en rollo puede llevar 24 toneladas de alfalfa en pellet. Disminuyendo disminuyendo mucho el costo y los tiempos exactamente, también. Exactamente, esto para lo que es logística. Argentina tiene, nuestra cordillera es la segunda, el segundo país en el mundo, el primero es Italia, en cuanto a cantidad de mulas, algo que no conocemos muy bien, pero toda la cordillera, todo gendarmería y remonta veterinaria es la segunda, el segundo país en cuanto a la utilización de las mulas en lo que es toda la sección, toda la cordillera, y estas mulas se alimentan con alfalfa. Imagínense lo que es llevar el rollo cuando hay nieve en caminos bastante feos con un camión grande, entonces llevándolo con pellet bajo los costos. Y además, porque estaba leyendo por allí que también la calidad de la alfalfa que se produce en Argentina es de calidad premium. La calidad de la alfalfa, especialmente en todas las regiones cercanas a la cordillera, con un clima seco y posible de regar, implica que esa alfalfa se va a secar en forma natural y el peleteado de esa alfalfa, que queda verde, aromático y todo, es una calidad premium. Entonces tenemos dos cosas. Una, toda esa línea cordillerana en la cual se puede producir alfalfa, que puedo llegar a proveer pellet de alfalfa en algún momento de sequía o de necesidad de alimentación animal hacia el este de nuestro país, ¿no?, hacia todas las, uh-huh, las provincias mediterráneas, o generar exportación. Lo que nosotros planteamos con este proyecto de Albardón, que es el segundo proyecto que Inti Cereales y La Ginosa se ejecute, el primero fue en la localidad de San Rafael Mendoza en el año 2006, es generar la activación de la cadena de carnes. O sea que un proyecto, por eso nosotros decimos que no es la cadena de valor de la alfalfa, sino es la cadena de valor de la carne. Uh-huh. Si el ganado caprino de la región de San Juan, de Albardón y alrededores, tiene alimentación como esta de alfalfa, puedo generar 2 pariciones al año, por lo tanto producción continua de leche a lo largo del año. Hoy día tengo una única aparición y tengo leche de cabra 6 meses al año. Uh-huh. Alimentando con pellet, o sea, dándole a las cabras más alimentación de esta calidad, me permite 2 pariciones, por lo tanto producción. Fíjense cómo cambia la ecuación al doble de rendimiento, al doble de rentabilidad, solo con este proyecto de peleteado de alfalfa en la región. Muy bien. Ingeniero Nicolás Apro, Pablo Cid, lo saluda. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengo 2 preguntas para hacerle, y justamente una, usted ya ha comenzado a explicarla. Con esto se revitaliza lo que es la cadena de valor regional, incluso la cadena de valor a nivel laboral en toda la región. Cambiamos la ecuación económica de producción y de integración regional. Absolutamente, porque nos preguntaban el otro día, ¿cuánta gente trabaja en esta planta? Y por turno 5 o 6 personas, pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es que hacia atrás, cadena, aguas atrás, aguas arriba, uh-huh, movilizo la región en la producción de un cultivo rentable que va a tener un destino industrial. Por lo tanto, agrego valor a la cadena y pasa a ser rentable para el productor. Nosotros lo que tenemos que pensar en los proyectos de agroalimentos, en los proyectos de cadena de valor, ¿cómo hacemos para que el productor se haga dueño de la renta? Y no que la renta se la haga el último eslabón de la cadena. Entonces, de esta manera, el productor va a poder hacer alfalfa, va a poder proveer a esta planta, se va a quedar con parte de la alfalfa peleteada para su utilización y va a poder vender el resto. Entonces, esa salida industrial de su fardo, de su rollo, de su cultivo de alfalfa, le agrega valor, él se queda con rentabilidad, y ese mismo productor que hace alfalfa puede tener cabras utilizando el pellet en la alimentación durante todo el año. porque en albardón en el invierno no se puede producir, en cambio si yo tengo el pellet de alfalfa puedo seguir alimentando a las cabras y esto me genera doble aparición y producción de leche todo el año. O sea, nosotros tenemos que buscar en los proyectos agroalimentarios y como misión del INTI en que aumentemos la productividad beneficiando al productor. Y esto es lo que se logra con este proyecto. Perfecto. Nicolás, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero vamos a volver porque a Pablo le quedó una pregunta en el tintero, porque eran dos, y yo tengo también algunas dudas que me fueron surgiendo. Así que hacemos una muy, muy breve pausa y enseguida continuamos con usted. Cómo no, los espero. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Porque la tecnología también es para nosotros. Continuamos dialogando con el ingeniero Nicolás Apro, el director del Centro INTI Cereales y Oleaginosas, y yo le voy a pasar el micrófono a Pablo, que le había quedado ahí una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, la siguiente pregunta es de carácter ya internacional, porque a nivel mundial... no lo quiero decir yo, sino que quiero que lo explique mucho mejor el ingeniero Nicolás Apro. A nivel mundial hay pocos países productores de alfalfa y se necesita mucha alfalfa. Y Argentina tiene un gran potencial y en cierto modo ha comenzado con este proyecto en Albardón, en la provincia de San Juan, a transitar ese camino de competencia internacional. Pero me gustaría que lo comente el ingeniero Nicolás Apro. Sí, Pablo, es así. Los países principales productores de alfalfa son Canadá, ya con una producción, un techo de producción, debido a su clima, tiene un techo de producción. Estados Unidos, que ha bajado su producción. España, que era un país muy productor y ha bajado su producción por grave tema de sequías. De hecho, que los españoles querían venir a producir a la Argentina, y bueno, no creo que eso lo tenemos que hacer los argentinos, definitivamente. Y la demanda de alimentación en base a forrajes aumentó a partir del momento de la vaca loca y de la utilización de residuos animales para alimentación animal. Entonces, el mundo se volcó a la utilización de forrajes naturales conservados, como es el pellet de alfalfa. Es imposible exportar un rollo, un fardo. Y esto creció muchísimo en los países que están desarrollando su ganadería, llámese países europeos, asiáticos. Uno de los principales consumidores de pellet son los países árabes, que tienen que importar toda su alimentación. Entonces, el planteo de este proyecto es, generemos excedentes, generemos, el primer circuito es dentro de la región, alimento mi ganado. Tengo excedentes, lo mando al resto del país en función de necesidades. Y tercera opción, muy rentable, es la de generar exportación. Para generar exportación tenemos que tener excedentes y mucho volumen. De hecho, que en la reunión del lunes pasado, en la inauguración de la planta en Albardón, San Juan, había empresarios chilenos que ya se habían llevado muestras de cuando estábamos poniendo a punto a la planta, se llevaron muestras y volvieron para tratar de cerrar un contrato de 200 camiones por año. Este es un volumen muy importante, es un turno completo de la planta para poder exportar. Quiere decir que apenas con una pequeña difusión y la visita de estos empresarios, se puede generar negocios de alto valor agregado y rentabilidad. El uso por parte de los chilenos era para producción propia, también de cabras, que ellos no tienen alimento, o para generar exportación. O sea, se permite crecer en este cultivo y en este valor agregado de una forma muy rentable. Y un dato que no dijimos hasta ahora y que tiene que ver con esto de lo que va a producir la planta, es que la planta esta que se inauguró en Albardón, allí en la provincia de San Juan, puede producir 5.000 kilos por hora de pellets de alfalfa y está preparada para que funcione las 24 horas. Por eso esto que usted decía también del excedente que puede llegar a exportarse. A ver, no, en realidad son 1.500 a 2.000 kilos hora. Ajá, teníamos mal el dato. Sí, son 1.500 a 2.000 kilos hora. Pero es una producción muy interesante, pues si tengo 2.000 kilos hora a lo largo del día, son 48 toneladas, son dos camiones por día. Es un volumen muy importante. Imagínense cómo esto tracciona hacia atrás en la producción de alfalfa enfardada o enrollada para producir alfalfa. De hecho, que ese rollo grande que se ve a la entrada de la desmenuzadora, uh-huh, se lo devora, nosotros decimos así, en cuestión de minutos. La planta es de 2 toneladas hora, hasta 2 toneladas hora, y puede funcionar normalmente. Cuando se pone en marcha una de estas plantas, conviene tenerla funcionando 24 horas. Quiere decir que son plantas muy interesantes para agregar valor en toda una zona cordillerana, ubica en todas las provincias pegadas a la cordillera y las anexas, Córdoba, San Luis, La Pampa, que pueden llegar a tener este tipo de proyectos movilizando la ganadería local, generando saldo para el resto del país o saldo exportable. ¿Y esta planta la van a poder utilizar los diferentes productores de la zona que se dediquen al cultivo de alfalfa? Claro, esa es la idea. La planta va a tener gestión municipal, por lo tanto un productor puede llevar sus fardos o sus rollos o su alfalfa recién cortada y retirar pellet, se llama fazón. Yo llevo una mercadería y retiro otra, ¿cierto? Uh-huh. Pagando el costo del fazón o retirando un porcentaje, que es un porcentaje del total, o sea que no tengo que generar un pago, puedo entregar mercadería y retirar producto, y soy socio indirecto de la planta. La idea es activar a todos los productores de alfalfa de la región para que utilicen esa planta se está viendo la forma de gestión municipal, pero esto es muy posible de hacer, es muy lógico de hacer, en que yo no tengo que ser dueño de la planta para convertir un fardo o un rollo en pellet. Tengo esta planta municipal que me lo va a hacer. Y este proyecto tiene una segunda etapa que es elaborar alimento balanceado, ¿puede ser? Claro, nosotros la innovación que hizo el Centro de Cereales y Leguminosas, que de hecho la innovación empieza con instalar, con diseñar, desarrollar, construir, instalar y poner en marcha esta planta. El Centro de Cereales y Leguminosas hizo todo ese proceso. Desde el diseño de la maquinaria, hubo maquinarias que hemos comprado a una fábrica y la hemos remodelado dentro de la misma fábrica con la autorización de los dueños para generar las modificaciones que nosotros necesitamos, uh-huh, hasta la puesta en marcha. Esta es la primera etapa del proyecto. La segunda etapa es la generación de alimentos balanceados, o sea, puedo llegar a tener como producto final a futuro el pellet de alfalfa solo, el pellet de alfalfa con maíz pregelatinizado, o sea, que me permite mayor contenido de calorías de ese pellet final, puedo tener el pellet de alfalfa con alguna oleaginosa, soja, legumbres que se producen en la zona, generando ya un alimento balanceado. Y algo que es muy importante, puedo utilizar subproductos de la industria, de la uva, de la aceituna, de las pasas, todo el subproducto de esas industrias se puede procesar para agregarlo al balanceado, generando de esta manera, nosotros lo decimos un poco en chiste, un poco en serio, alimentos funcionales para el ganado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las antocianinas que tiene la uva, parte de esas antocianinas quedan en el orujo, quedan en el descarte y se desperdicia. ¿Y cuáles son los beneficios? Y permite todas las ventajas de las antocianinas que tenemos los humanos, es la misma para animales, como antioxidante, como alimento funcional. Hoy día eso se tira y la idea es la recolección de todo eso para procesarlo, para generar pellet mixtos de distintas características. ¿Qué también se van a poder hacer en esta planta? Se van a hacer en esta planta cuando se inicie, bueno, ya tenía el ingeniero Bengolea, ya había entregado la carpeta al intendente Abarca y se le solicitó al ministro Casamiquel el financiamiento de esta segunda etapa, que también va a ser desarrollado, diseñado y construido por el INTI. Por el INTI, perfecto. Entonces, por ahora tenemos pellets de alfalfa que, como usted bien explicaba, sirven para la cadena de agregado valor de la carne, sobre todo. Yo creo que eso es lo más importante, porque es transformar la proteína vegetal en proteína animal. Exactamente. Nosotros tenemos varios tipos de proteínas vegetales. Lo que tenemos que buscar, las proteínas vegetales que no compitan con la provisión de alimentos para humanos. Digamos, si yo parto de la soja, uh-huh, la soja es un alimento para humano. En cambio, partiendo de la alfalfa, es una proteína vegetal que no es utilizada por el ser humano o para alimentación humana, no pongo en peligro la seguridad alimentaria, puedo generar grandes volúmenes de esa proteína vegetal que, alimentando a distintos tipos de ganados, lo convierto en proteína animal. Hay dos cosas importantes en Albardón. Hay una gran producción de caballos de desfile, caballos muy finos, caballos árabes que van a consumir este tipo de producto, y una producción de conejo. Hay una cooperativa de productores de conejo que casi había quebrado hasta el año pasado, justamente por falta de alimento. De esta manera estuvieron en la inauguración los productores de conejo y la cooperativa. La idea es activar esa cooperativa nuevamente a partir de esta de este proyecto de alimentación animal, entendiendo que el costo más importante del conejo, de la producción de conejo, es el alimento. El alimento. Ellos lo estaban trayendo de 500 kilómetros y era inviable. De esta manera ya hay faena de conejos en Albardón y se va a ofrecer, ni bien se puede armar el circuito, esta nueva cadena a la comunidad, entendiendo que la carne de conejo es muy saludable en cuanto a composición y va a tener un precio competitivo. O sea que se va a ver beneficiada en varios sectores la provincia con esta planta peletizadora de alfalfa. Exactamente, ese es el objetivo. Perfecto. Bueno, Nicolás, como le decía al principio, pasó el desafío porque se entendió clarísimo todo lo que nos tenía que aportar, así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, y estábamos dialogando con Nicolás Apro, el director del Centro INTI Cereales y Oleaginosas Ginosas. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Tecnología Sur-Sur, un espacio diferente con todas las novedades tecnológicas necesarias para el crecimiento del país. Innovación, procesos y desarrollos desde y para los pueblos del sur. Agencia TSS. Una iniciativa de la Universidad Nacional de San Martín. Continuamos en Tecnología para Todos y tenemos la cortina distintiva de las chicas de la agencia TSS, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín, la agencia Tecnología Sur Sur. En este caso, esta semana representada por Vanina. Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Esta semana yo debo confesar que no voy a leer el título esta vez de la nota. Yo siempre arranco con las chicas leyéndole el título. Esta vez voy a comentar de qué se trata, de lo que nos va a hablar Vanina, que es un estudio, en realidad, una nota que ella hizo a partir de un estudio que pone un poco en debate, podríamos decir, esto de, bueno, qué países innovan, cuáles no, cuáles usan más tecnología, cuáles no, y en qué también, en qué áreas tienen posibilidad de innovar los países, porque si no siempre se dividen en los países del primero, del segundo, del tercer mundo, y pareciera que uno no puede innovar tecnológicamente, no puede avanzar, pero podemos decir que hay estudios que debaten un poco estas teorías, ¿no es así? Sí, es así. En verdad, yo encontré un artículo, una investigación de dos investigadores que son Anabel Marín y Sergio Petralia del Centro STEPS América Latina. Ellos son economistas y analizan en este ensayo o en este escrito las capacidades de innovación de las industrias de los países denominados en desarrollo, en este caso de Argentina y Brasil. Entonces, bueno, me llamó la atención este trabajo, me contacté con la investigadora y le pregunté, bueno, un poco de qué se trataba esta investigación, qué hallazgos tenían, y en principio el objetivo de ellos es, ellos cuestionan la teoría de la innovación. La teoría de la innovación se basa en principios definidos por una organización internacional que se llama, o su sigla es OECD, que pone dentro de las industrias o los sectores industriales más innovadores o con más posibilidades de innovación a determinados sectores, ¿no? Valga la redundancia, exactamente. Entonces, están los denominados las industrias high-tech, que son las más innovadoras, tenés las medium y las low, o sea, las de baja innovación, media innovación y alta innovación. Bueno, eso, los ejemplos que ellos toman son de países del primer mundo que tienen realidades diferentes a las de los países denominados en desarrollo como el nuestro. Entonces, para probar esto y para corroborar a ver qué es lo que ocurre, analizan las realidades en Argentina, los indicadores, ¿no?, en Argentina y en Brasil. Y justamente lo que encuentran es que aquí, tanto en Argentina como en Brasil, y en verdad esto se extiende no solo a la región de América Latina, sino también a otros continentes como puede ser en África, es que ahí los sectores industriales con más capacidad de innovar son los que la OECD o la teoría de innovación considera como los de baja capacidad innovativa, que son justamente los que están vinculados con la extracción o el uso de los recursos naturales, como los alimentos, el sector textil. En el caso de Brasil mencionan el eucalipto, ¿no? Sí. La producción de eucalipto. Tabaco también. El tabaco. Uh-huh. Esto, discúlpame que te interrumpa, no quiere decir de que estemos hablando de commodities, sino de utilizar a estos sectores, digamos, aprovechar los recursos naturales que ya tienen una tradición de ser, digamos, explotados industrialmente, pero viendo que se le puede agregar mucho valor a través de procesos productivos innovadores. Exactamente, sí, no se habla de commodities, claro. Tampoco, y la investigadora en eso fue bastante enfática, ellos con esto no es que están diciendo hay que invertir acá o hay que invertir allá, sino que ellos lo que buscan con esto es traer más información de la situación y de lo que está ocurriendo para que esto se ponga en debate, que ellos dicen, bueno, se está empezando a debatir más, pero falta igual un debate más profundo. Entonces, y no poner a siempre como dos polos, ¿no? A la tecnología en dos polos, tecnología sí, tecnología no, sino decir, bueno, en este sector X tenemos posibilidades porque ya tenemos una trayectoria recorrida. Si queremos hacer, qué sé yo, esto que los países del primer mundo, los desarrollados, dicen que acá hay que innovar y nos va a costar un montón. Nosotros ya tenemos esto. Acá podemos innovar. Sí, no. ¿De qué manera queremos innovar? ¿Vamos a agregar tecnología? ¿Qué tecnología? ¿Para qué vamos a desarrollar esa tecnología? ¿Para quién? ¿Con qué objetivos? Empezar a profundizar un poco y a complejizar el análisis y justamente lo que vos decís, tener, ver qué es lo que ya existe y a partir de ahí los investigadores hablan de diversificar la matriz productiva, es decir, generar y abrir nuevas áreas laborales, agregar innovaciones, ¿no? Yendo a, digamos, a cosas más concretas en relación a estos sectores productivos, vos hablabas de los sectores definidos por esta Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OCDE, que, bueno, siempre hacía hincapié en el sector, digamos, con posibilidades de innovación, los de high-tech, que serían las telecomunicaciones y la informática. Bueno, acá justamente se está debatiendo como esta mirada que no aplica para los contextos latinoamericanos y se habla de otros sectores industriales como el textil, la alimentación, considerados, como vos decías, low tech, que utilizan poca tecnología supuestamente, sí. Pero la verdad que dan posibilidades de crecimiento y de innovación que parece que no son tan de low tech, ¿no? Que permiten justamente un crecimiento y aplicando cuestiones innovadoras. Justamente lo que estos investigadores cuestionan es, bueno, ¿por qué hablar de high tech, medium? O sea, digamos como que la innovación no está solamente en las denominadas high tech. Uh-huh. Puede haber otro tipo de investigación de innovaciones y la innovación va a depender de cada lugar en el que se encuentre ese sector. Y otra de las cosas que ellos cuestionan en su análisis es la forma de medir cuando una industria es innovadora y cuando no. Porque se basan, por ejemplo, en la cantidad de patentes. Y la cantidad de patentes dice, bueno, a lo mejor la industria farmacéutica sí emite patentes, pero hay otro tipo de industrias que no tienen patentes, ¿no? Y además consideran la inversión en I+D, o sea, en investigación y desarrollo, y en este caso, Anabel Marín con su colega, lo que ellos consideran es, para decirlo en sencillo, la rentabilidad de esas inversiones. No cuánto invirtieron las industrias, sino qué pasó después. Sino, claro, de esas inversiones, la rentabilidad que tuvieron con esas inversiones para ver si realmente la innovación produjo o no un beneficio en el sector, ¿no? Uh-huh. Sí, y vos hablabas de autopartes y acá, hablabas de la industria de la computación o la informática, uh-huh. Que en el país se está dando mucha promoción. Sin embargo, si uno ve este estudio, no es de los sectores que salió como más innovadores. Uh-huh. Y yo, esto no lo hablé con la investigadora, pero reflexionando y pensando un poco si uno analiza el sector, posiblemente estas empresas no es que están produciendo desarrollos nuevos o propios, sino que por el momento están haciendo productos que los están fabricando a nivel nacional, pero todavía sin agregarle una innovación. Entonces ahí es donde, bueno, justamente uno de los puntos donde se puede generar el debate y ver realmente hacia dónde queremos ir, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles serían estos sectores que están vinculados tal vez con la explotación de los recursos naturales y que permiten a futuro pensar posibilidades innovadoras en su producción? Bueno, ¿cuáles aparecen en este estudio? En este estudio los que aparecen, como decíamos antes, el sector de alimentación, el sector textil, el sector petroquímico, que son sectores, bueno, que... Leo acá también en tu nota impresión, industria del cuero, metalúrgico, el siderúrgico. Cuero. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y cuando les comentaba antes de esto de pensar cómo innovar y qué tipo de, hacia dónde, ¿no? Qué camino seguir en este desarrollo, teniendo en cuenta todo el contexto regional, por ejemplo, ella cita el ejemplo de la biotecnología, ¿no? Entonces dice, bueno, una cosa es plantear el término del debate en biotecnología sí o biotecnología no, y otra cosa es decir, bueno, a ver, biotecnología sí, pero ¿de qué modo? ¿No? Y en vez de apoyar por ahí una empresa, a lo mejor podemos hacer que los desarrollos biotecnológicos sean de conocimiento público para el productor, o que sea como una especie de código abierto de la biogenética para que los productores puedan beneficiarse con eso, ¿no? O sea, tratar de empezar a buscar también formas alternativas de generar conocimiento y de que ese conocimiento sea en beneficio de el sector industrial que vaya a apropiárselo. Estamos dialogando con Vanina Lombardi de la agencia TCS, la agencia de noticias de la Universidad Nacional de San Martín. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa en Tecnología para Todos, pero vamos a volver enseguida para que nos cuente sobre este estudio y sobre todo para seguir debatiendo esto que supo decir la apertura de Tecnología para Todos hace algunos años atrás, esto de tecnología para qué y para quiénes. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para reflexionar sobre esto aquí en Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos. Estamos aquí en el piso con Vanina Lombardi de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de San Martín, la agencia TCS Tecnología Sur Sur. Y estamos un poco reflexionando, ¿no? Nos fuimos a la pausa reflexionando sobre esto de tecnología para qué y tecnología para quiénes también, ¿no? O sea, pensar la innovación de los sectores industriales que hay en nuestro país en base también al contexto en el que están insertos, ¿no? Porque no es lo mismo, como decíamos antes, desarrollar o innovar en tecnologías en los países del primer mundo, llamémosle, o en los países desarrollados, que quizás las innovaciones que se necesiten en nuestro país. Un poco esto también apunta al estudio sobre el que está hablando Vanina. Déjame agregar también algo que me parece interesante, que resalta Vanina respecto de, bueno, de la entrevista que le realizó a estos investigadores que ella menciona, los economistas, en este caso Anabel Marín. Ella cita en su nota una frase interesante. Ella dice: es ingenuo pensar que el gobierno desde las políticas puede digitar qué industrias se van a desarrollar, pues no hay muchas experiencias en el mundo donde se haya podido hacer. A ver, ¿cómo es esto, Vanina? ¿En qué se basaba un poco la economista investigadora para decir esto? Bueno, un poco en lo que venimos hablando. Sí, y también en esto de comparar experiencias en diferentes países y en esto de que no hay que universalizar. No hay fórmulas, ¿no? El camino para innovar. No hay fórmulas mágicas. No hay fórmulas mágicas, pero tampoco hay una fórmula única. Y no todo aplica en todos lados. Creo que eso es lo más rico de este informe. Uh-huh. Entonces, cuando ella me dice eso, dice, hay muy pocas experiencias en el mundo en donde el gobierno, porque también es muy fácil decir, bueno, que el gobierno decida hacia dónde quiere ir y que fomente un sector, porque en realidad hay tantas variables que entran en el juego que bueno, hay que complejizar. Lamentablemente, esto, la ciencia social es así, ¿no? Entonces hay que complejizar el análisis para ver, bueno, qué sectores y de qué manera, porque hay muchos actores también en juego, ¿no? Uh-huh. Entonces ella dice, hay muy pocas experiencias en el mundo en donde el gobierno, digamos, impulsó un sector y que haya sido exitosa, y ella cita el caso de Oriente, pero dice, bueno, eso fue hace 20 años, en ese momento había una ventana de oportunidades en lo que se necesitaba para poder innovar, era mucha mano de obra barata que Oriente la tenía. Estamos hablando de la microelectrónica, ¿no? Básicamente, sí, que bueno, ellos se lograron posicionarse, bueno, qué sé yo, miren, Japón de repente, ¿no? Cosas que están ocurriendo. Entonces, pero ella dice, querer pasar directamente hoy nosotros a hacer lo mismo que hacen en Oriente, primero tenemos que ver si queremos ser Japón o Corea, si queremos ser como ellos. Después es que esto pasó hace 20 años, el contexto mundial cambió, la industria de la microelectrónica o del high-tech también cambió. No solamente la cultura laboral. Claro, la cultura laboral es distinta en los distintos continentes. Entonces, bueno, ¿aplica eso? ¿Nos serviría a nosotros? ¿No nos serviría? Bueno, sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Claro. Entonces, bueno, nosotros, ¿cuál es nuestro fuerte? ¿Cuál es el fuerte de los países que de repente, los denominados países en desarrollo, también tienen sus diferencias de acuerdo a cada lugar? No es que todo es la misma bolsa y todos los países en desarrollo somos lo mismo. Se dan ciertas similitudes, pero también cada país y cada región va a tener su propia cultura empresarial, laboral, social, ¿no? Que todo tiene que estar puesto en la mesa de debate y tratar de abordar cada situación y cada caso desde distintos ángulos, ¿no? Para que también se enriquezca la decisión final que se tome y que sea más consensuado y más más analítico y más racional también la decisión y el rumbo que siga cada sector industrial, ¿no? Así es, Vanina. Yo creo que más que interesante este informe y todo lo que nos lleva, yo creo, a esto, a polemizar y a empezar a pensarlo desde otro lugar, ¿no? También a todos nos quedamos como con eso en la cabeza de seguir pensándolo y seguir elaborando en este sentido. Totalmente. Te agradezco a vos por haber estado aquí y por haber traído a la agencia a través de tu voz a Tecnología para Todos. Un gusto y un placer, como siempre, escucharlas a vos y a Nadia, así que siempre siguen los micrófonos abiertos para ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, recordanos, perdón, sí, ¿dónde pueden los oyentes encontrar las noticias que ustedes elaboran y que tanto trabajo les toma así a buscar esto, ¿no? Y ponerse, en este caso, a polemizar con las teorías más clásicas, digamos, o con esto, sí, con sí, las teorías clásicas. Y pensar hacia dónde queremos ir, ¿no? Que creo que cada oyente puede pensar desde su lugar de trabajo cómo podría mejorar, cómo podría cambiar y si aplicaría o no determinado cambio, ¿no? Que de repente se propone. Uh-huh. Es un buen ejercicio para que todos empecemos a participar también. Así que bueno, esta y las demás notas que producimos en la agencia las pueden leer en www.agenciatss.com.ar. Ahí también pueden seguirnos en Facebook y en Twitter y bueno, seguimos siempre en el aire. Perfecto. Muchísimas gracias, Vanina Lombardi, por haber estado aquí en el aire de Tecnología para Todos. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más información aquí en Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Llegamos al final de esta emisión de Tecnología para Todos, pero no nos vamos a ir sin antes proponerles un juego a nuestros oyentes. Queremos implementar esta nueva metodología en el programa de radio, así que aquellos oyentes que puedan responder a la pregunta ¿qué es la metrología?, que es un tema que tratamos varias veces en Tecnología para Todos, que el INTI de hecho es distinguido en el país por esta disciplina, nos pueden escribir al Facebook, que es Tecnología para Todos, donde vamos a subir la pregunta para que la respondan, o si no también nos pueden escribir por correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar respondiendo esta pregunta, y vamos a hacer luego un sorteo entre todos los que participen por un curso de los cursos de la red ATP de INTI para todos aquellos que tengan ganas de iniciar un emprendimiento. Presten atención porque van a tener un curso y también van a tener cuadernillos de la red ATP aquellos que participen por la consigna, así que esperamos sus respuestas en el Facebook o en el mail, y la semana que viene seguramente estemos diciendo, o la próxima, vamos a dar 15 días para que la gente responda y vamos a decir en 15 días quién es el ganador de la consigna.